En enero del presente año, abrazando la encomienda del gobernador del estado en el sentido de hacer de Radio Sinaloa un servicio en sí mismo para beneficio de la población, asumimos la dirección de la unidad de radio y televisión, recibimos este entusiasmante proyecto que había que fortalecer para con ello abonarle también a la transparencia y rendición de cuentas, que son premisas de alta importancia en el gobierno del licenciado Quirino Ordaz. Estamos haciendo una radio de contenidos muy informativos, veraces, limpios y que permiten la retroalimentación de las audiencias en el momento que así lo deseen. Es por ello que nuestro eslogan, declaramos también nuestra filosofía, Radio Sinaloa, siempre confiable, siempre contigo.